soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Muy buenas tardes, 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Comenzamos una nueva edición de Latido Americano, como todos los viernes, hasta las 22, en vivo por la 90.1, compartiendo las principales noticias de lo que pasó en América Latina durante la última semana. Y como siempre te decimos, un abordaje que tiene que ver también con la cultura, con la historia, con una mirada más abarcadora de lo que es esta región. Latido Americano, en vivo. Nos puedes escuchar también vía internet, www.fmmoreno.blogspot.com. Hoy arranco el programa solo aquí adentro, acompañado del otro lado del vidrio por Cecilia D'Amico, la operadora y musicalizadora de Latido Americano. Quien te habla, Martín Raffo, estará llegando en minutos nomás. Leonardo Smerlin, Guillermo Schneider, el otro integrante de esta mesa de trabajo de Latido Americano, en el día de hoy no puede venir, así que le mandamos un saludo bien grande desde aquí. Tenemos libro para sortear, es lo primero que quería decirles. Un libro de un autor del que Cecilia habló no hace mucho, hace algunos programas atrás, y creo que nunca antes habíamos sorteado algo de él, ¿no? Que bueno, estuvimos ahí en Hadas Libros, en Asconapé 139, esta librería que siempre nos ofrece una vez por mes un libro para que podamos compartir con los oyentes. En esta oportunidad nos fuimos a un clásico de la literatura de América Latina, Jorge Amado, Capitanes de la Arena, una edición de la editorial Losada, aquí en el estudio de FM Moreno, para que vos puedas participar del sorteo de este libro. Al finalizar la introducción del programa te vamos a contar un poquito cómo tenés que hacerlo, aunque si sos oyente del programa ya lo tenés bien claro. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre las elecciones presidenciales que se estarán realizando el próximo 12 de octubre en Bolivia. El mes que viene hay elecciones presidenciales importantes para lo que tiene que ver con la temática de este programa, porque habrá elecciones en Brasil, en Bolivia y en Uruguay. De Brasil ya venimos haciendo varios análisis. Hemos hecho en alguna oportunidad también de Uruguay, pero nos resta poder abarcar lo que sucede en este país en próximas ediciones. Hoy vamos a hacer una primera entrega de lo que se está debatiendo en Bolivia, quiénes son aquellos candidatos que pretenden disputarle, al menos podríamos decir ya a esta altura, algunos legisladores, no ya la posibilidad de ser presidente, al actual mandatario del movimiento del socialismo, Evo Morales, quien irá por su reelección. Ya fue reelegido una vez, después de algunas discusiones en términos constitucionales de si se le permitió un nuevo mandato o no. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia se lo permitió y el próximo 12 de octubre será el candidato del MAS. Las encuestas lo dan como amplio ganador. Así que te vamos a contar cómo viene el panorama electoral de Bolivia. Tenemos muchas efemérides que nos dejó preparadas Guillermo Schneider, quien es, como sabes, nuestro profesor de historia, quien se encarga de la columna de historia aquí en Latinoamericano. Estaremos hablando sobre la independencia de México. Estaremos hablando también sobre la independencia de Centroamérica y haremos alguna referencia a partir de algunos temas musicales, incluso a lo que fue el recordatorio esta semana de la Noche de los Lápices. Hubo una marcha que se realizó en la ciudad de La Plata. Recordemos que este grupo de chicos estudiantes secundarios que militaban en su escuela para alcanzar un boleto secundario fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar. Esto sucedió en la ciudad de La Plata el martes 16 de septiembre. Se realizó una movilización en esa ciudad recordando el asesinato de estos jóvenes que peleaban por el boleto estudiantil y que además peleaban por un cambio social y político revolucionario. Muchas veces se quiso construir una mirada inocente, una mirada desapegada de la política, de la militancia, del compromiso, planteando nada más que había una reivindicación en torno al boleto estudiantil. Nos parece de alguna manera a nosotros que eso es una mirada bastante sesgada, es solo una dimensión. Tal vez es lo que más se conoce, porque efectivamente esa fue la causa por la cual se visibilizan políticamente y a partir de la cual terminan siendo secuestrados, pero militantes políticos con una formación incluso muy sólida para la edad con la que contaban, que iban entre 14 y 16 años. Vamos a estar hablando entonces también de la Noche de los Lápices. Estaremos hablando sobre Paraguay y alguna información que fue llegando en torno a la participación del Mossad en política de seguridad de el hermano país de Paraguay. Esto es, de los servicios de inteligencia israelíes que estarían formando parte de el armado de la seguridad paraguaya. Bueno, no es la primera vez que rumores de estas características se difunden en torno a lo que sucede alrededor de la seguridad de Paraguay. Recordemos que entonces, cuando se estaba persiguiendo o estaba en la agenda de los medios el Ejército del Pueblo Paraguayo, el llamado EPP, se decía que había instructores colombianos y norteamericanos que estaban participando de la persecución de esta guerrilla. Bien, ahora se habla de cierta participación del Mossad. Vamos a estar hablando sobre esto y, por supuesto, también cuál es el rol que tiene Estados Unidos. Si se trata de un rumor, si se trata de elementos de la realidad que pueden ya estar verificándose. Esto lo estaremos conversando en Latinoamericano en el día de hoy. Y no va a quedar afuera la columna de cultura de Cecilia D'Amico, quien estará conversando con nosotros sobre el músico actor, un afrodescendiente peruano que viene reivindicando desde hace varios años ya sus orígenes, que hace actividades político-culturales relacionadas con eso. Hemos hablado ya en alguna oportunidad aquí en Latinoamericano. Hablamos de Marco Esqueche Castañeda, que estará muy pronto, si no está allá, ¿no? Está allá en la ciudad de La Plata también, que está haciendo una serie de actividades en torno a sus propuestas culturales. Bueno, quisimos que se acercara hasta aquí, hasta Moreno, pero por los compromisos y la agenda esto no fue posible. Estará hablando con nosotros en forma telefónica. Y hoy también estará nuestro compañero Víctor Vuelta en su columna de recursos naturales, hablando sobre recursos naturales, producción y trabajo, como se la redefinió a esta columna de hace poco, hablando con una integrante del movimiento agroecológico latinoamericano, que aquí en Argentina forma parte de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas. Con ella va a estar hablando Víctor Vuelta sobre propuestas agroecológicas y los trabajos que viene desarrollando este movimiento agroecológico latinoamericano, sobre una experiencia que se desarrolló también en Colombia en formación sobre estos temas, y también algunas participaciones que por su sigla se denomina MAELA hubo en Brasil, Ecuador y Paraguay. Bueno, dejo de hablar un poco, después te cuento cómo participar del sorteo del libro que tenemos de Jorge Amado, Capitanes de la Arena. Vamos a escuchar un poquito de música a las 19:15. Suena lo siguiente en latinoamericano. Hay días que te dan y te dan, como si el cruel oficio de vivir fuera poco. Madrugué, madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada. Ya no le sirve de nada. Madrugué, madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Es triste tener el día de sobra como la barba. De sobra como la barba. Fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada. Ya no le sirve de nada. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Madrugué. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En latinoamericano nos preguntamos hacia dónde. Después de la presentación del programa, escuchábamos al uruguayo Alejandro Balvis con su tema Madrugué, que está en el disco Sin Remitente. es un disco del año 2014, así que uno de los últimos temas del uruguayo Alejandro Balbis. Te decíamos que tenemos el libro de Jorge Amado, Capitanes de la Arena, un clásico de la literatura de América Latina, para sortear con quienes se comuniquen con Latido Americano. Lo pueden hacer vía teléfono celular al 15-3368-0099. También se pueden comunicar con nosotros vía teléfono de línea al 0237-466-6559. Y en su defecto, si están conectados a una computadora o tienen acceso a internet desde su celular, pueden hacerlo vía Facebook. Nos buscan como Latido Americano o vía Twitter, @latidoamericano. También durante la semana, si no pueden hacerlo en este momento, nos escriben a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Todas las vías de comunicación con el programa para poder participar del sorteo del libro de Jorge Amado, Capitanes de la Arena. No lo estaremos haciendo hoy, es muy probable que lo hagamos el próximo viernes al culminar el programa. Así que tienen tiempo, claro está que los que estuvieron comunicándose con nosotros en programas anteriores también ya se suman al sorteo que estaremos haciendo el próximo viernes. Vamos a hablar un poco sobre las elecciones en Bolivia. Se realizan el próximo 12 de octubre. Escuchamos un audio para presentar el tema y ya volvemos. Partidos políticos o agrupaciones ciudadanas que se han inscrito y habilitado para estos comicios del próximo 12 de octubre han iniciado sus campañas de difusión electoral en los medios de comunicación. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral, más de 5 millones de bolivianos están habilitados para ejercer su derecho ciudadano en las urnas y elegir al presidente, vicepresidente y, por supuesto, a los miembros que van a formar parte de esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Es bueno recordar cómo está caminando en cuanto a los sondeos sobre la votación que podrían tener dentro de un mes los candidatos. El presidente Evo Morales para la reelección tiene más del 50% de apoyo ciudadano. El segundo que le sigue en cuanto a preferencia de voto, el señor Samuel Doria Medina, tiene 19%. Hay una diferencia de más de 30%. Y los otros tres candidatos tienen un apoyo mucho menor, entre 9, 4 y 0.2%. Por primera vez Bolivia tiene elecciones generales con tan pocos candidatos a la presidencia. El número menor que se había registrado hasta antes de este proceso electoral era de 11 candidatos, ahora son solamente 5. Yo soy Pepe, él es Pedro, ella es Claudia y esta es mi mamá. Somos todos bolivianos, somos seres humanos. Mejor nos va a ir si nos tratamos como hermanos. No consigo un trabajo, ya no aguanto más. Soy un desempleado, si no soy del MAS. Nos roban todo el tiempo, ya no hay seguridad. Estamos llenos de muñecos, la policía, ¿dónde está? En TV entrevistó a Vilma Velasco, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. 11 partidos políticos y una agrupación ciudadana que tienen su personería vigente, pero han decidido participar solo 5 organizaciones políticas en esta contienda. Se elige por el 50% más uno, ¿no? El que tiene el 50% más uno no, ya es virtualmente el ganador. Si no sacara el 50% más uno, pero sacara el 40% de los votos válidos y una diferencia del 10% con el segundo más votado, pues también es elegido. Agárrense de las manos. Pedimos a la población boliviana que se solidaricen con nuestra causa, con nuestra demanda, ya que es una demanda justa. Estamos demandando al gobierno nacional, del Estado plurinacional, ¿no?, el respeto a la vida de los pueblos indígenas que estamos ahí viviendo, al respeto del derecho de tener un espacio territorial y mantener nuestras culturas, nuestras identidades, nuestros valores, pero seguir viviendo con la naturaleza, con la biodiversidad y seguir alimentándola. El candidato de derecha por el Partido Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina, se vinculó a un hecho de violencia de género, apoyando a un candidato a diputado luego de que este golpeara a su ex esposa. Pero no solo lo apoya, Medina también amenazó a la mujer y justificó el acto de violencia. Aquí estamos, juntos y sin miedo. Hemos superado juntos la censura y la persecución. El intento por acallarnos y hasta la cárcel. Ha llegado la hora de elegir. Y no es cierto que tú puedes elegir solo entre este gobierno estancado y los que quieren volver al pasado. Que las billeteras de los autoritarios y los millonarios no decidan tu voto. Elige avanzar. ¡Vamos adelante! ¡Sí! Bueno, ahí escuchábamos un audio donde presentábamos en alguna medida algunos datos que tienen que ver con las próximas elecciones que se realizarán el 12 de octubre en Bolivia, algunos spots de campaña de los candidatos que se encuentran en la oposición, candidatos muy variados que te vamos a ir contando sobre cada uno de ellos a lo largo de este bloque. Son cuatro los partidos que compiten contra Evo Morales y el MAS. Como decía ahí el audio, por primera vez en muchos años no hay una dispersión de candidatos, si bien hay 11 partidos con personería jurídica que podrían estar presentándose en estas elecciones, solo 4 más el MAS, más el partido oficial, decidieron hacerlo. Evo Morales, el principal candidato, quien según una encuesta que se acaba de conocer en el día de hoy, tiene una intención de votos del 54%. Y como también decía la presidenta del Tribunal Electoral de Bolivia, si obtiene más del 50% de los votos, o sea, el 50% más uno, gana la elección. Si obtiene menos del 50%, con que tuviese 10% de diferencia respecto del otro, también gana la elección el candidato que obtenga esa diferencia. En cualquiera de los escenarios que se están planteando, no hay dudas que Evo Morales será reelegido. ¿Quiénes son los que están compitiendo hoy para estas elecciones presidenciales? Hagamos un pequeño recorrido para comprender también cómo el campo político de Bolivia hoy se divide y el tiempo que llevan la presidencia desde el 2005, Evo Morales y Álvaro García Linera en la vicepresidencia, ha logrado establecer una hegemonía realmente llamativa, impensable en ese entonces, así como también en el momento en el cual había movimientos de carácter secesionistas. Para que nos demos una idea y tengamos cierta imagen del grado de hegemonía política que llegó a alcanzar Evo Morales, hoy es el candidato más votado en Santa Cruz, quien era la región que estuvo a la vanguardia de los movimientos secesionistas que intentaron una separación del Estado central, o al menos, en su efecto, obtener mayor independencia en el manejo de los recursos. Samuel Doria Medina, quien es el candidato del Frente Unidad Nacional, está segundo en las encuestas. Si Evo Morales tiene el 54% de los votos en intención de votos, el 54% en intención de votos, Samuel Doria Medina tiene el 14%. Estamos hablando de 30 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. En alguna medida, Doria Medina sigue representando los intereses de aquellos sectores que fueron perdiendo espacio y no pudieron reconfigurarse, restablecerse a partir del gobierno de Evo Morales. Porque si estamos hablando que en Santa Cruz gana Evo, significa que pudo, a partir de su política, sobre todo macroeconómica, de algún orden en materia fiscal, de cercanías con ciertos sectores empresarios a los que combatía cuando era un sindicalista cocalero, ha tomado cierto porcentaje del electorado conservador, o tal vez más liberal de derecha, pero no tan conservador, mientras que Samuel Doria Medina es el que sigue expresando a un sector importante de esta fracción de la sociedad boliviana. Se trata de un político, empresario, exministro, varias veces candidato presidencial, que es actual presidente del partido por el cual hoy es candidato, y su partido de orientación conservadora lo lleva a él como su principal representante y lo presenta como un empresario exitoso, porque es el dueño de la compañía de cemento más grande de Bolivia. Como antecedente, y para que tengamos en cuenta quién es, podemos remitirnos a 1991 y 1993. Durante estos dos años fue representante del Estado de Bolivia en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Fue ministro de Planificación y Coordinación del presidente Jaime Paz Zamora en esa misma época. Formó parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que a pesar de su nombre fue un partido que luego de la presidencia de Paz Zamora, quien era representante del MIR boliviano, tomó caminos liberales y neoliberales. Sus logros, al menos los que presentan, están relacionados no tanto con los antecedentes políticos, porque por supuesto esto le permite al gobierno de Evo Morales decir que Samuel Doria Medina representa lo que quedó atrás, representa el pasado. Entonces lo posicionan a partir de sus logros de empresario, que además de ser el dueño de la principal cementera de Bolivia, es interesante ver cómo lo describen, por ejemplo, en Wikipedia, porque está claro que quien hace su perfil es o su asesor de prensa o su asesor de campaña, porque lo describe como un empresario que ha podido diversificarse y proyectar su capacidad emprendedora hacia otros rumbos más allá de la empresa familiar que supo sostener y expandir, que es esta cementera. Estamos hablando de que es el dueño desde 1998 de la franquicia de Burger King en Bolivia, que en 2010 obtuvo la representación de una conocida cadena de comida rápida que se llama Subway, que en 2011 desarrolló la franquicia local de la comida Quinta y que también ha podido diversificarse hacia el rubro hotelero. Este es Doria Medina, el segundo candidato en intención de votos. ¿Quién es el tercer candidato en intención de votos? Jorge Tuto Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano de Bolivia. Algunos lo habrán escuchado nombrar. Bien, según las encuestas que te comentaba recién, tiene una intención de votos del 7%. Jorge Fernando Arturo Quiroga Ramírez, ya su nombre lo muestra, como representante de una familia, se le suele llamar patricia, de Bolivia. Desde el 7 de agosto del 2001 al 6 de agosto del 2002 fue presidente de Bolivia. ¿Por qué? Porque era el vicepresidente de Hugo Banzer. ¿Te acordás quién es Hugo Banzer? General y político de Bolivia, que fue presidente en dos periodos, entre 1971 y 1978, lugar al que llegó por medio de un golpe de Estado, y 1997 y 2001, al que llegó por medio de las elecciones. Banzer, enfermo de cáncer, se retira de la actividad política en el 2001. ¿Quién asume? Su vicepresidente. ¿Quién era? Bueno, el tercero en intención de votos hoy en Bolivia, que es Jorge Tuto Quiroga. Estamos hablando entonces de quien fuera presidente sucesor de Banzer, quien además fuera ministro de Economías y Finanzas durante la presidencia de Jaime Paz Zamora. ¿Qué implica esto? que fue funcionario, junto con el que es segundo en intención de voto, Samuel Doria Medina. Ambos, Tuto Quiroga como Doria Medina, son la expresión del neoliberalismo en Bolivia. ¿Es este el porcentaje de la población que vota ese tipo de forma de pensar en la administración de la sociedad de Bolivia? No, es mayor, pero Evo ha conseguido ampliar su abanico electoral y muchos de los electores de estos sectores políticos que antes buscaban la secesión o buscaban mayor independencia de algunos departamentos y que hoy, sin muchos argumentos, más que la lucha contra una supuesta corrupción, más que la lucha contra un supuesto autoritarismo por parte del gobierno de Evo Morales y del clientelismo que lleva adelante el gobierno, dicen ellos, a partir de los recursos del Estado, no tienen mucho más argumentos para discutirle al hoy presidente de Bolivia. ¿Vamos a ir a escuchar un tema musical o vamos directo a la tanda, Cecilia? Vamos a escuchar un tema musical, vamos a la tanda y después brevemente te voy a contar quién es Juan del Granado del Movimiento Sin Miedo y quién es Fernando Vargas, candidato del Partido Verde de Bolivia, los dos representantes que, entre comillas, por izquierda, quieren discutirle la presidencia a Evo Morales. Declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? Capital de República Dominicana. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Santo Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. ...19.42... antes de escuchar la tanda de la radio, sonaba Luzmila Carpio, que es una artista boliviana que fuera embajadora de Bolivia en Francia, con la canción Chilchiparita. Vos habías escuchado a Luzmila Carpio, ¿no, Leo? Sí. Había escuchado. Y ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Todos. Sí, y parte de un video que se llama, un cortometraje, bien me aclaran, que se llama Abuela Grillo, muy, muy, sumamente recomendable. Ahora lo vamos a compartir también en el Facebook de Latido Americano. Bien, nos restaba hablarte sobre 2 de los 4 candidatos que están compitiendo con Evo Morales en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán el 12 de octubre en Bolivia, además de Samuel Doria Medina por el Frente Unidad Nacional y de Jorge Tuto Quiroga por el Partido Demócrata Cristiano de Bolivia. Se presentan con cierta intención de votos, al menos en las primeras encuestas que se van conociendo, Juan del Granado por el Movimiento Sin Miedo, un partido que fue parte del MAS cuando Granado fue elegido por primera vez alcalde de La Paz. Hoy tiene una intención del 3% en las encuestas. ¿Qué es el Movimiento Sin Miedo? Se trata de un partido que está fundado y además dirige Juan del Granado, que tiene como antecedente y se hace conocer en Bolivia por ser un abogado defensor de los derechos humanos. Él se inicia en la política a partir de la elección que gana en 1999 como alcalde de La Paz y luego fue reelecto en noviembre del 2004 para un nuevo mandato que duró 5 años. Durante su estadía como alcalde de La Paz tuvo, como te contábamos, una alianza con el Movimiento al Socialismo, pero para las elecciones de alcalde y gobernadores del 2010 ya esta alianza dejó de existir y el Movimiento Sin Miedo se convirtió en una de las principales fuerzas de oposición con gran ascendencia en la zona del Alto, uno de los lugares más populares de Bolivia, con mayor concentración de población, muy determinante en las elecciones de La Paz, porque está el Alto en La Paz y esto le permitió ser elegido como candidato a presidente. El otro candidato que está presentándose en las próximas elecciones es Fernando Vargas, que va por el Partido Verde de Bolivia. En el audio introductorio de este bloque lo escuchabas a Fernando Vargas hablando sobre el TIPNIS, hablando sobre la ecología, hablando sobre la naturaleza, la tierra, el medio ambiente. Bueno, ese es su principal lema de campaña. Fernando Vargas fue conocido, se hizo conocer en Bolivia y la población de Bolivia conoció a este candidato a partir de ser uno de los principales dirigentes que se movilizaron en la defensa del territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Secure, el TIPNIS, un tema que nosotros hemos recorrido en profundidad aquí en Latinoamericano mientras este se realizaba. ¿Qué reclamaban los habitantes de ese lugar? Que no pasara una ruta por el medio del parque que dividiera por las consecuencias ambientales que eso iba a tener. Una ruta precisamente que va desde Brasil hasta Chile, llegando al Océano Pacífico. Esa ruta pretendía pasar por el TIPNIS, una movilización muy importante de su población lo evitó. La ruta se está construyendo, pero esquivando el territorio que es considerado un parque nacional y por lo tanto desde allí se reclamó que no fuera dañado por el paso de esta ruta. El discurso de Fernando Vargas es un discurso que habla de un sistema limpio para generación de energías limpias y que en alguna medida trata de integrar muchas de las críticas que se le hizo al movimiento socialismo en este tiempo, que habla de industrialización de los recursos naturales y que se lo acusa de no tener en cuenta el daño ambiental que hay detrás de esa industrialización. Esto entonces son los cuatro candidatos que tienen mayor intención de voto, aunque tanto Vargas con el 1% y Juan del Granado con el 3%, que tal vez buscan discutirle el electorado por izquierda a Evo Morales, como ven, están quedados muy rezagados en las contiendas. Hay que tener en cuenta, como último dato para comentarles, es que sigue habiendo un alto elevado de indecisos, estamos hablando del 21% a 27 días de la realización de los comicios, cifra que puede ser de cierta atención para el MAS, porque hoy tiene el 54% de los votos, y no solo se vota presidente, sino que también se votan diputados y senadores. Y que si el MAS sobrepasa el 60%, o sea, si coopta no un porcentaje muy importante, con el 50% y menos del 50% de este 21% indeciso le alcanza, puede obtener mayoría absoluta en el Congreso. Por lo tanto, sus leyes correrían sin demasiada oposición. Sí, igual estamos hablando de Bolivia, un país donde no todo se dirime en el Congreso, donde ya hemos visto los últimos años con cómo hay sectores que, apoyando seguramente electoralmente también el gobierno de Evo Morales, cuando están en contra de algún tipo de medida, por ser antipopular o por afectar intereses de algunos sectores, salen a la calle, se enfrentan, discuten, después se sientan, negocian y continúan apoyando, pero digamos, en ese momento, bueno, del lado del gobierno los tildan de alguna cosa, del otro lado se tilda, digamos, la discusión se sigue dando y la política se sigue haciendo no solo dentro del Congreso. Creo que hay una especie de, yo me atrevo a decir ahora, de conciencia de, bueno, es necesario que el gobierno sea fuerte, pero la pelea continúa. Sí, no va a ser la primera entrega que hagamos sobre Bolivia de acá al próximo 12 de octubre, pero en alguna próxima vamos a tener que hablar sobre uno de los temas que está en discusión en estas elecciones. sobre todo que tratan de instalar con fuerza desde el movimiento Sin Miedo y desde el Partido Verde, que tiene que ver con la movilización de esos sectores que mostraron durante gran parte del mandato de Evo Morales cierta independencia y que ante algo que pudiese suceder y afectar sus intereses no dejaron de movilizarse, y aquellos que dicen que en realidad desde hace un tiempo esta parte no lo hacen porque fueron cooptados por el gobierno a partir de los recursos que tiene el Estado. Ese es un debate que hoy está instalado en la campaña presidencial y seguramente podremos abordar en una próxima entrega refiriéndonos a las próximas elecciones en Bolivia. En minutos nada más seguimos con Latido Americano, con mucha más información, música, cultura, etcétera, de América Latina. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces en Latido Americano. En 1808, Francia tiene ocupada al Imperio Español y es en ese momento que se desencadena la crisis en Nueva España, una crisis política que después desembocó en un movimiento armado. El rey Carlos IV y Fernando VII abdican en favor de Napoleón Bonaparte y le dejan la corona española a José Bonaparte. El Ayuntamiento de México, en ese contexto, reclama la soberanía en ausencia del rey legítimo. Eso trajo como reacción un golpe de Estado contra el virrey y la cárcel para los cabecillas del movimiento. A pesar de la derrota, los criollos en la Ciudad de México, otras ciudades de Nueva España se fueron reuniendo en pequeños grupos de conjurados que siguieron los pasos del Ayuntamiento de México. Hubo conspiradores en Querétaro, que estuvieron a punto de correr la misma suerte, pero al verse descubierto, tomaron las armas el 16 de septiembre y en compañía de los indígenas y campesinos del pueblo de Dolores, en Guanajuato, fueron convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Ese 16 de septiembre, con ayuda de presos que se liberaron de la cárcel, los insurgentes capturan al delegado Rincón y se dirigen al atrio de la iglesia. Allí, Hidalgo convoca a los asistentes a levantarse contra el mal gobierno en un acto que es conocido por todos como el Grito de Dolores, el comienzo de la guerra por la independencia de México. La cucaracha, la cucaracha.

es miembro de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas y vamos a hacer una pequeña entrevista a ella para saber qué están haciendo los productores a nivel regional y qué proyección tienen esos productores a nivel Latinoamérica también. Entonces, bueno, vamos a dialogar con ella. Estamos ya en contacto con Alicia Alem. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Estamos, bueno, muy bien, muy bien, gracias. Estamos acá en Latido Americano, digamos, tratando de abordar la problemática sobre la agroecología y qué alternativas se están poniendo en juego en esto, ¿no? Capaz que la intención nuestra era que vos nos hables un poco, que sos miembro del MAELA, qué es el MAELA, qué hace y qué actividades se están llevando a cabo en cuanto a estos temas. El MAELA es el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, que es un movimiento que está compuesto por organizaciones de campesinos, indígenas, pescadores artesanales, también algunas ONGs. Y que está en todo el continente, está en 20 países, y que estamos trabajando por la agroecología y estamos trabajando agroecológicamente en nuestras producciones o también en transición agroecológica en algunas de ellas, convencidos de que el modelo hegemónico nos lleva a la destrucción de los sistemas productivos. Nosotros lo que decimos es que la forma de siembra del modelo hegemónico es una forma, una agricultura extractivista, y que eso nos va dejando sin uno de los bienes naturales que son de todos, que son de los bienes comunes, que es la tierra, ¿no? La tierra, el agua, con también con la contaminación de los agrotóxicos. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. MAELA está... se divide en tres regiones: la región andina, la región Mesoamérica y Caribe, y la región Cono Sur. Tenemos un comité coordinador continental que está formado por tres coordinadores continentales y los tres coordinadores regionales. Alicia, vos decías están divididos en tres áreas por una cuestión geográfica, pero también las problemáticas, ¿en qué sentido tienen algo en común y en qué sentido también se diferencian en estas tres áreas? A ver, nosotros trabajamos en tres ejes que son territorio y soberanía alimentaria, trabajamos otro de los ejes que es economía social y solidaria, comercialización y mercados locales, ¿no? Dentro de la economía social y solidaria. Y otro que es biodiversidad y semillas. Pero también después tenemos ejes temáticos que vamos trabajando en los distintos países. Ahí también está el mujer, y género, jóvenes. Y esto según la problemática de los países, las luchas que venimos dando desde las organizaciones en cada territorio, es fuerte, tiene MAELA en cada país, ¿no? Y con respecto a estos ejes que nos comentaste, ¿en qué países, por ejemplo, el tema de la ley de semillas, en qué países se está abordando más el tema o siguiendo más sobre la lucha sobre la semilla? Bueno, ahí en general en todos, porque el poder hegemónico cuando presiona en un lado, presiona en todos, ¿no? Digo, más avanzados por ahí hay algunas legislación en Brasil, también hay una movida muy muy grande en Uruguay, en Chile se frenó, en Guatemala hace unos pocos días, unos 10, 15 días también se frenó, y en Argentina hay una gran movilización de no solo de MAELA, sino de otros movimientos sociales también y redes en tratando de concientizarnos todos del peligro que implica el proyecto el anteproyecto de la privatización de las semillas en manos de las grandes corporaciones aquí en Argentina, ¿no? Y en cuanto al eje de economía social solidaria, ¿cómo ves que se está trabajando con eso? Bueno, ese es un eje que estamos trabajando nosotros como otra economía que la economía que nos va a posibilitar ir hacia una sociedad con mayor equidad, con mayor justicia social y con el cuidado del ambiente, ¿no? Nosotros decimos que agroecología no puede existir, no puede ser si no es de la mano de la economía social y solidaria, ¿no? Que implica esa otra economía. Y bueno, y ahí lo estamos construyendo. Nosotros no vemos a la agroecología ni como una sustitución de técnicas ni de insumos solamente, sino que lo vemos como una nueva forma de vida, una filosofía de vida que quiere ir construyendo esa sociedad del buen vivir, del vivir con dignidad, que tienen como bandera de lucha por los originarios. Después también otra que queríamos abordar sobre la experiencia que estuviste haciendo en la Escuela de Agroecología en Colombia. Si nos podías compartir algo, digamos, de lo que, cuáles son los objetivos de esa escuela, cuáles son los temas que se compartieron ahí, digamos, un poco lo que vivieron. Bueno, nosotros es una escuela continental de formación política en agroecología, que se hizo un primer tramo en enero en aquí en Cañuelas, en Argentina, con delegados, compañeros, referentes de 13 países, y que ahora hicimos nuevamente este primer tramo en Colombia, en Buga, con compañeros representantes de otros 12 países, ¿no? Y bueno, como te decía, es una escuela de formación política en agroecología, entendiendo que la agroecología es esta herramienta política de transformación social, y de construcción de una nueva sociedad. Y ahí, bueno, lo que trabajamos es el tema de la soberanía alimentaria, de la biodiversidad, de la economía social y solidaria, de la educación popular, el tema de género, y lo trabajamos con la metodología de educación popular. Uh-huh. Alicia, el tema de la agroecología es un tema de, en algunos países o regiones, es un tema tradicional en realidad, y en otros es algo nuevo. ¿Qué nivel y qué evolución tienen los diferentes países de América Latina? ¿Qué regiones tienen más incorporado, tienen un espacio más importante, y en cuáles es más incipiente? Bueno, en Mesoamérica y Caribe está muy avanzado el tema de la agroecología. Vos pensás que, bueno, la agroecología nació acá en América Latina, ¿no? Uh-huh. En Costa Rica, por ejemplo, en Ecuador, esas son la región andina y Mesoamérica, está muy avanzado. Y acá en Cono Sur la venimos construyendo con mucha fuerza. Con diversidad, digo, ¿no? Es diversa la construcción, no es algo lineal. Pero con muchísimas organizaciones. En Argentina hay una gran movida, hay muchísimas organizaciones que se siguen sumando y que siguen trabajando y que están trabajando según las zonas de Argentina. Digo, nosotros vemos, por ejemplo, en el NOA la problemática más fuerte es la lucha contra la megaminería a cielo abierto, la lucha contra las mega represas, la lucha contra el modelo sojero en la región pampeana, y la lucha contra el desmonte por los bosques en la región chaqueña. Digo, Esas son las principales luchas en cada una de las regiones, pero en todas está, por ejemplo, el tema de la conservación, multiplicación, socialización de las semillas nativas y criollas como patrimonio de los pueblos, la lucha por la no contaminación del agua, la lucha por las zonas libres de agrotóxicos o de transgénicos. Es muy diverso, muy amplio, pero por suerte tenemos un pueblo movilizado en este sentido y organizado también, ¿no? Que esto es muy importante. Un poco también, ¿cómo vos ves, una vez que ustedes compartieron esa experiencia y comparten con los productores de la zona ahí en Cañuelas, ¿cómo pueden visualizar los demás productores esta lucha que no es solamente a nivel local, sino mucho más amplia, ¿no? Continental. Sí, es una lucha a nivel continental. Y eso está bueno, y eso es otra de las cosas buenas de la escuela, ¿no? Darnos cuenta que no somos nada más que las organizaciones nuestras en territorio, sino que esto se da en todos los países de América Latina y el Caribe, que estamos todos en movimiento y que es una fuerza muy importante. Nosotros tenemos como Maela una página web, como Maela aquí en Argentina hay un blog del Maela Argentina, hay herramientas de informática así para llegar, y con las organizaciones que somos miembros, que nos integramos, bueno, poder contactarse. Digo, la cooperativa PF de Cañuelas tiene un Facebook a través del cual se pueden contactar también. Después con Facebook. Sí. ¿Cómo? Para ir abordando un poco más el tema, hace un mes atrás se hizo la jornada de semillas en Cañuelas y estuvo Sevilla Guzmán hablando un poco sobre un gran referente como es Sevilla Guzmán, cómo él estuvo trabajando, porque si bien viene de otro viene del otro continente, digamos, cómo es que estamos haciendo este aporte en Centroamérica y en América Latina. Bueno, mira, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de Sevilla Guzmán, porque nosotros le agradecimos cuando él vino a la jornada por las semillas nativas y criollas aquí en Cañuelas, y él me dijo, no, el que tiene que agradecer soy yo, porque yo me nutro de estos espacios. Digo, y fue una sencillez tan grande que realmente me asombró, ¿no? Porque estamos hablando de alguien reconocido mundialmente, que viene trabajando mucho y que tiene esta mirada de la agroecología en forma integral, ¿no? Con la dimensión política que tiene la agroecología. Bueno, brillante como siempre, él abierto a todas las preguntas y bueno, y construyendo juntos. Bueno, Alicia, te agradecemos, digamos, la tu disposición también por el espacio y por el tiempo, y bueno, en algún otro momento cuando surjan algunos temas o algunas informaciones nos estaremos comunicando. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes por este espacio, porque para nosotros es muy importante, es muy importante saber que nos hace mucho bien poder acceder a alimentos sanos que nos hagan bien a la salud y bien nutricionalmente también, y que hay muchas organizaciones en territorio produciendo alimentos sanos, cuidando el ambiente. Y bueno, y agradecerles este espacio porque es muy importante la comunicación, la difusión de todo esto, ¿no? Así que los agradecidos somos nosotros. Bueno, entonces nos estaremos comunicando en otro momento y gracias por el tiempo. Gracias, buenas noches. Conversábamos con Alicia Alem, miembro de la organización de la Asociación de Productores Familiares de Cañuela y del MAELA, del que nos estuvo hablando, el Movimiento Agroecológico Latinoamericano, o sea, de América Latina y el Caribe, hablando sobre soberanía alimentaria, sobre el movimiento agroecológico, lo que es la agroecología. Como decimos, también ver cuáles son las problemáticas y también cuáles son las diferentes soluciones y redes que se van construyendo en América Latina. Sí, también remarcar esto de que en Centroamérica, digamos, son países con mucha más predisposición hacia este modelo productivo alternativo, ¿no? No, el modelo sojero no puede tener las extensiones que tienen en este país, digamos, no pueden tener los mercados, digamos, no pueden tener los volúmenes de producción que se necesitan, y es por eso que uno de los factores también que ayuda que la agroecología siga luchando a través de la biodiversidad, a través de las distintas distintos productores y las distintas escalas de productores también que se dan ahí, como para hacer frente a un modelo que quiere avanzar, ¿no? Más con esta ley que sobre semillas de cultivos extensivos, intensivos, de todo tipo, digamos. Perfecto, esta ha sido también la columna de don Víctor Vuelta. Muchas gracias. Y van avanzando el límite agroecológico y también intentan avanzar aquellos productores y latifundistas quemando el monte, avanzando sobre la tierra. Y así canta también desde Colombia Ale Kumá con su tema Se quema el monte. No son los colombianos, son música de Guatemala, Riaza con Resistencia. Esta es la historia de la gente que no se rinde, que no se vende. Del compañero y compañera que reivindican la primavera. La prepotencia y el abuso ya rebalsaron nuestra paciencia. Ya levantamos las banderas, ya organizamos la resistencia. Victoriosos tras la noche oscura, ni el hambre ni el cansancio nos derribarán. Victoriosos tras la noche oscura, veremos al sol traer la claridad. Más que cadenas y que candados, son nuestros brazos entrelazados. La barricada más feroz contra el que quiera pisotearnos el amor. Más que fusiles y que soldados, son nuestro grito y el puño alzado. La artillería más fatal contra el que atente contra nuestra dignidad. Esta es la historia de la gente que va nadando contracorriente, de los que luchan porque entienden que todo cuesta, que todo duele. Esta es la historia de la vida que va brotando de las heridas. Esta es la historia de los necios que no dejaron caer sus sueños. Victoriosos tras la noche oscura, ni el hambre ni el cansancio. Estamos escuchando música de Guatemala y esta semana, el 15 de septiembre, un nuevo aniversario de la independencia de Centroamérica. El 15 de septiembre de 1821 hubo una reunión justamente en la ciudad de Guatemala. Los representantes de las provincias centroamericanas declararon su independencia de España y formaron una junta de gobierno provisional presidida por el antiguo capitán general español Gabino Gainza. Se llama Independencia de Centroamérica a esta fecha en la que los países actualmente Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica firman el Acta de Independencia de América Central. La barricada más feroz contra el que quiera pisotear.

7 horas 34 minutos, continuamos aquí en Latido Americano. Decíamos recién, qué problema, hay unos niños aquí en la radio comiendo unas empanadas a esta hora. No tenemos mate hoy. Sí, ahora Víctor se apiadó de nosotros y raudamente salió del estudio a comprar yerba porque no había yerba aquí en la radio. Recursos, ¿ves? Al de recursos, trabajo, ¿cómo era? ¿No? Bienes comunes, dijo. Bienes comunes. Hay que ir a buscar bienes comunes. Todo tiene que ver con todo acá en FM Moreno, esta radio comunitaria. Vamos a recordarle las vías de comunicación y también que todos los que participan, hoy hay mucha participación en el Facebook, eso está muy bueno, y todos los que ponen algún comentario, algún me gusta o mandan mensajes, van a estar participando por el libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Recuerden, queda en Asconapé 139, y el libro que buscas está ahí, si no está, pedilos que te lo consiguen. ¿Qué nos consiguieron, Martín? Nosotros fuimos a buscar algún clásico de la literatura de América Latina y nos encontramos con uno de esos de los que hablamos no hace mucho, al menos lo hizo Cecilia en su columna de cultura, que es Capitanes de la Arena, de Jorge Amado. Lo tenemos aquí con nosotros, ya no a Jorge Amado, al libro Capitanes de la Arena, para poder sortearlo el próximo programa. Ya estamos anotando a quienes se fueron sumando, principalmente vía Facebook, pero también pueden hacerlo vía telefónica. Pueden llamarnos al 0237-466-6559. También se pueden comunicar por mensaje de texto al 15-3368-0099. Y también, como decíamos, al Facebook, nos buscan como Latido Americano, también en el Twitter. En el Twitter, arroba Latido Americano, así también nos mandan un mensaje y por mail. Ya quedan inscriptos. Y por mail, latidoamericano, arroba fmmoreno.com.ar. Nosotros vamos a escuchar algo más de música. Vamos a hablar ahora en minutos nada más sobre Paraguay, la influencia que están teniendo las fuerzas israelíes, el Mossad, también las Fuerzas Armadas colombianas y norteamericanas en este país de Sudamérica. Y vamos a escuchar música desde Colombia, la versión de la canción de Carlos Vives, La Tierra del Olvido, hecha por Playing for Change, un grupo de músicos colombianos haciendo en forma coral este clásico ya. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que a mi vida, porque mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, broncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. yo te doy, oye, mi corazón. Y todo. Oye. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tierra hermosa, llena de mares, llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles. Situación en Paraguay desde el golpe de Estado contra Fernando Lugo ha sido compleja. Fue expulsado de los bloques regionales en Sudamérica y en América Latina. Después, a partir de las elecciones donde Horacio Cartes terminó ganando y devolviéndole al Partido Colorado la conducción del país, volvió a los diferentes espacios y a tener mejores relaciones con todos los vecinos. Decíamos y veníamos hablando hace un par de semanas, cuando tuvimos acá a Gustavo Torres hablando sobre Paraguay, de cuál es la situación a nivel económico, un país que ha crecido. También hablábamos la semana pasada con Julio Gambina sobre este tema, cómo ha crecido en lo macroeconómico, pero sin embargo ese crecimiento no tiene relación con lo que le pasa al pueblo. Tiene que ver con un modelo sojero, un modelo netamente terrateniente, donde hay un pequeño sector de la población, cerca del 2%, tiene la propiedad de cerca del 80% de la tierra, produce, vende y tiene sus ganancias sin que haya realmente un cobro de impuestos importantes. Esto hay que sostenerlo, hay que mantenerlo. No hay dinero para hacer mucha política social, tampoco mucho interés ni intención. Y la otra herramienta que queda es básicamente las Fuerzas Armadas, militares, la policía, etcétera, para controlar esas situaciones. Para eso se necesita dinero, ¿sí? En mayo de este año las Fuerzas Armadas le presentaron a Horacio Cartes un plan para modernizar el equipamiento militar, con un gasto de cerca de 600 millones de dólares para comprar aviones de combate, helicópteros, vehículos blindados, embarcaciones artilladas, radares y equipos tecnológicos. Un hermoso negocio de cerca de 600 millones de dólares. Pero la respuesta fue que no está previsto otorgar ningún aumento presupuestario para las Fuerzas Armadas. Ese fue el discurso oficial, ¿sí? Ese es, digamos, a través de las vías oficiales se planteó esto. Sin embargo, hay una región, el norte del Paraguay, donde apareció, recordemos, el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo, y a partir de ahí se hace urgente y necesario la utilización de fondos para que las fuerzas militares puedan controlar a esos grupos insurgentes y ligados al narcotráfico. Así está planteado desde el propio gobierno. En el norte paraguayo la militarización sí viene en aumento. Los gastos militares del año 2013 superaron en un 33%, es decir, gastaron un tercio más de lo que se había gastado en el 2012, y según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz en Estocolmo, en 2014 el presupuesto militar llegaría a los 326 millones de dólares, la mitad de lo que habían pedido. Pensemos que el Producto Bruto Interno, lo que produce, todo lo que produce en un año Paraguay, está cerca de los 26.000 millones de dólares. Si hacemos una relación de cuánto es el gasto militar en relación al Producto Bruto Interno, vemos que no es de los más altos, ni siquiera de la región, del mundo tampoco. Obviamente Chile y Colombia, Brasil superan ampliamente. Tiene el 1,6% de su Producto Bruto para gastos militares. Lo interesante acá es ver cómo ha crecido. Son porcentajes pequeños, pero estamos hablando de millones de dólares en cada uno de ellos, porque en el año 2010 era el 1,1 y fue aumentando paulatinamente hasta el año 2013. Esto incluye, obviamente, el gobierno de Fernando Lugo. No es algo que haya crecido o aparecido simplemente en los últimos tiempos. En el año 2013, las fuerzas de seguridad de Colombia comenzaron a entrenar a policías e integrantes de Fuerzas Armadas de América Central, América del Sur y el Caribe. ¿Sabes cuál es el número, Martín? 7.679 policías. Este es otro negocio, el entrenamiento, la formación. Y no es solamente un negocio en términos de capacitación o educación, sino también que se capacite, se educa con ciertas armas, con ciertos elementos tecnológicos, que después son los que tienen que comprar esos países para dar respuesta a ese propio entrenamiento. Es un negocio redondo. Yo te enseño a manejar esta máquina y después te vendo la máquina. Doble negocio, muy interesante, pero también desde lo ideológico. ¿Cuál es la visión de seguridad que se plantea? Volvemos a repetir, esto lo hacen las fuerzas de seguridad colombianas. ¿Tenemos que recordar todo lo que eso significa? Creo que no. Creo que no. Me parece que no. De hecho, la política de seguridad democrática implementada por Uribe y llevada adelante por su ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a pesar de las negociaciones de paz que se vienen realizando en La Habana, no se ha modificado demasiado. Salvo que, bueno, ya no llega tanto dinero como llegaba antes por parte de los Estados Unidos, en función de lo que significa la crisis económica que vive desde el 2008, y que ciertos gastos tal vez ya no se utilizan y no se erogan de esa manera, o en tal caso si diversifican hacia otros intereses, hacia Medio Oriente, ¿no? Pero sí, bueno, por eso el negocio hay que mantenerlo y aumentarlo. Y aumentarlo, y obviamente también lo que es la línea política, ¿sí? Esta formación que hacen las fuerzas de seguridad colombiana es en cómo realizar patrullajes, en cómo realizar las investigaciones penales, las mejores formas de recopilar información, lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Extorsión y secuestro. No sabemos en ese punto si enseñan cómo pelear contra la extorsión y secuestro o cómo llevarlo adelante, pero lo más interesante es que las fuerzas de seguridad colombianas entrenan en la protección de los derechos humanos. Recordemos, están marcadas el tema de los falsos positivos y la violación sistemática a los derechos humanos por parte de las fuerzas colombianas. No, pero no hay que dejar pasar los datos que dabas, Leo, en tanto y en cuanto están entrenando para hacer seguridad interior las Fuerzas Armadas. O sea, la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe es esa política. El combate contra el crimen organizado, al que ellos llaman crimen organizado, lo tienen que llevar adelante las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Policiales. Y ese modelo de seguridad está siendo exportado a Paraguay. Paraguay, justamente. ¿Qué sucede en Paraguay? El presidente Horacio Cartes ratificó el sábado pasado la relación que las Fuerzas de Seguridad del Paraguay tienen con la Agencia de Inteligencia Israelí, el Mossad, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y también los acuerdos en materia de contrainsurgencia que tiene con Colombia. La tríada, ¿sabes qué?, que quedó en evidencia como participación dentro de Colombia, cuando fue la liberación de Ingrid Betancourt, que quedó blanqueado que la inteligencia que se había hecho para su liberación había, de la misma había participado gente del Mossad, de la inteligencia israelí. A ver, esto viene siendo denunciado desde muchos sectores. Hay quienes dicen, ¿es el Mossad o son agentes israelíes que se cortan por la suya? Bueno, están formados por el Mossad, digamos que también... Mercenarios, ¿sí? Mercenarios con formación en Israel. Bueno, digamos, hay una intencionalidad también política de a dónde van, porque no están esos mercenarios yendo a ofrecerse sus fuerzas a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, ni a ningún país del ALBA. Van a Paraguay, van a Perú, van a Honduras, a los países donde ha habido golpes de Estado, en eso, en Panamá, en esos lugares se plantean. El ejército de Colombia, por ejemplo, digo, porque esto siempre fue una denuncia, están los datos concretos que los da el presidente Cartes. Volvieron hace poco un grupo de 75 soldados paraguayos que se formaron en la Escuela de Soldados Profesionales del Ejército de Colombia. Esto es en Tolemaida, donde, bueno, se formaron en todo esto que le estábamos diciendo, ¿sí? Una instrucción de tácticas de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, además de cómo hacer asistencia humanitaria. Lo interesante es que esta capacitación a estos 75 soldados paraguayos lo pagó el Estado colombiano. No sabemos. Competencia subimperialista con Brasil, podremos... Cada uno hace su juego y su negocio, uno invierte para ganar, esto siempre sucede así. ¿Cuál es la influencia también de Estados Unidos? Recordemos que Paraguay, aunque no fue ocupado militarmente entre los 90 y el 2000, permitió que soldados y materiales ingresen a su territorio sin tener ningún tipo de control ni estar bajo las leyes paraguayas. Y que después del golpe de Estado, las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay solo han mejorado. No, nunca otra cosa, hay varios programas de cooperación entre las Fuerzas Armadas de los dos países, como el Medretes, que es de ejercicios militares conjuntos, y el Fuertes Caminos, para construir escuelas, centros de salud y caminos, otros de carácter político y económico. Vamos a un detalle sobre lo de Israel. La presencia de agentes de inteligencia del Mossad en Paraguay ya había sido comentado el año pasado por una periodista, Patricia Vargas. Hay agentes de inteligencia que realizaron un recorrido por los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, donde, según dicen, opera el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Hicieron un informe para el presidente Horacio Cartes. Esto es alguna cuestión formal y no simplemente un rumor. Lo que sí se comenta, y no hay un elemento puntual, es que los guardaespaldas del presidente paraguayo y de su familia son todos ex agentes israelíes o actuales agentes del Mossad. Eso no se sabe. Tengo al sol. Y para cerrar este bloque sobre Paraguay, escuchamos al grupo de ese país, Paico, haciendo su tema Caos Total. Hoy soñé que todo lo decente era inmoral, y es inmortal el cuento de viejos misterios del amor. Y el corazón bombea adrenalina moviendo mis pies. Las huellas de mis pasos no se borrarán. No. Oh. sembrar semillas del mañana para bien o mal, sin saber si tendrán espinas o florecerán. Y el corazón bombea adrenalina moviendo tus pies. Caos total, buscando tus raíces te deja llevar. Pasó esta semana en América Latina. La hora en Bogotá, 18:57 minutos, temperatura 13 grados, humedad 99%. Acusan a Uribe en el Congreso de nexos con el narcotráfico y los paramilitares. El senador Iván Cepeda presentó pruebas que relacionan al expresidente con organizaciones armadas. Cepeda realizó las denuncias durante una sesión especial en la Cámara Alta colombiana. Durante el discurso acusatorio, Uribe se retiró de la sala y volvió solo para dar su propio discurso. Además, el expresidente denunció a sus oponentes políticos y a algunos exaliados. La primera consecuencia inmediata del debate es que muchas de las denuncias serán tramitadas ante las autoridades judiciales. Uribe, antes del debate, se fue a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a Iván Cepeda, al que calificó de ser aliado de la FARC. Sigue con la misma cantinela. Cepeda, por su parte, presentará toda la documentación de su debate ante la Fiscalía, la propia Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones para que investiguen a Uribe. Hasta el canal de televisión Capital denunciará por injuria a Uribe porque el expresidente mencionó a este medio como un aliado del terrorismo. Detuvieron a los presuntos autores del atentado en el subte de Santiago. Dos hombres y una mujer están acusados de participar en el ataque que dejó 14 heridos. Uno de ellos sería el autor material y los otros dos sus cómplices. Los carabineros insisten en señalar a los grupos anarquistas como responsables de los atentados, pero hasta ahora no hay ninguna prueba que vincule a estos grupos con la ola de atentados de los últimos años. Perú creará fiscalías especiales para combatir la trata de personas. Serán tres oficinas que se instalarán en diferentes lugares del país. Una de ellas será en la región de Madre de Dios, donde en las últimas semanas se han denunciado casos de secuestro y abuso sexual infantil y adolescente. La hora en Lima, 18:59 minutos, temperatura 17 grados, humedad 82%. El 16 de septiembre se cumplieron 41 años del asesinato de Víctor Jara. Escuchamos una versión de la chilena Francesca Ancarola de El derecho de vivir en paz. De vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón barrará el surco de tu arrozal.

callemos la boca y no actuemos con violencia, que creamos en Dios y en la Santa Iglesia. Y el calor nos quema y el dolor nos llega como quiere que agachemos la cabeza. Y el calor nos quema y el dolor nos llega como quiere que agachemos la cabeza. Pero quédate tranquilo si no crees en la violencia, un par de loca y loco estás tomando experiencia. Estamos escuchando el tema Terroristas de la banda Sermó, banda del oeste del conurbano bonaerense, el adelanto de su disco Diversical que está a punto de salir, y también una forma que encontramos para recordar en el día de hoy, también esta fecha del 16 de septiembre, recordábamos recién a Víctor Jara, también la Noche de los Lápices aquí en la República Argentina, un recuerdo de esos jóvenes militantes. Que bueno, el mito dice peleaban por el boleto estudiantil mucho más que eso. Sí, fue, decía yo al comenzar el programa, como el elemento desencadenante de su secuestro, en tanto y en cuanto se hace visible su militancia, su participación política, a partir de ser uno de ser de los militantes más activos que habían trabajado por esa reivindicación, el boleto estudiantil para los estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de secundarios de La Plata, chicos de 15, 16, 17 años, pero que también eran militantes políticos, relacionados incluso con las organizaciones políticas de la época, que tenían un proyecto de país, no solo pensaban en una reivindicación asociada a una necesidad inmediata de los estudiantes secundarios, ¿no? Recordaba, yo siempre que aparece el 16 de septiembre como fecha y la Noche de los Lápices, recuerdo la lectura del libro, La Noche de los Lápices. Es una experiencia personal que a veces pienso yo que puede ser compartida por muchos otros, en tanto y en cuanto lo sentido que fue darse cuenta y conocer a través de este libro la trayectoria militante de estos chicos. Porque si tiene algo interesante el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, tiene que ver con esto, con salir de esta idea de estudiantes secundarios que pidieron por el boleto estudiantil, fueron secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura militar. Estamos hablando de chicos con formación política, con intereses muy politizados para la edad con la que contaban. Y hablando también de un clima de época, ¿no? Hablando de un momento histórico de la Argentina que se resume en la trayectoria de estos chicos que, reitero, no superaban los 17 años. Sí, tiene que ver con esto. No tiene que ver, vamos a decirlo así, con pensar distinto, sino con proyecto de país, con construir un proyecto de país, con militar un proyecto de país. Cosa que era una molestia para otros que también estaban militando otro proyecto de país, en este caso otros sectores de la sociedad, los militares entre ellos, y particularmente creo que tiene que ver con eso. Recién hablábamos de Paraguay, la injerencia de otros países, acá en la Argentina también, pero en Paraguay son los soldados paraguayos y aquí fue el ejército argentino y sectores del poder que también defendiendo sus propios intereses, su propio negocio, su visión también de una sociedad. Y estos chicos que, estos compañeros que tenían otra visión de país y luchaban por justamente eso mismo. Pensemos que en estas semanas también todavía se sigue discutiendo el tema del boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires. En el Congreso hay dos proyectos, uno en el Senado, otro en la Cámara de Diputados de la provincia. Uno para que los estudiantes secundarios paguen la mitad, otro para que los estudiantes de todos los niveles, los trabajadores de la educación, tanto profesores como no docentes, no paguen directamente, hecho a partir de la unión de varios proyectos de diferentes sectores políticos, y se sigue discutiendo y todavía no hay efectivamente un boleto estudiantil, aunque sí, hoy en día no se paga lo mismo los estudiantes que los demás. Se sigue peleando por diferentes visiones y proyectos de país. El martes 16 de septiembre, en La Plata, ciudad de la que eran estos jóvenes militantes que fueron secuestrados el 16 de septiembre, se hizo una movilización que es tradicionalmente silenciada por los medios masivos de comunicación, porque en Capital Federal y en La Plata se hacen todos los 16 de septiembre movilizaciones que agrupan un número de 1.000, 1.500, 2.000, según el momento político que se viva, están presentes ahí. Es una marcha que anualmente se realiza, sin embargo, se habla muy poco de la misma. Lo bueno de lo que podemos hablar es que eso, se sigue discutiendo el boleto estudiantil, pero también se sigue militando. Los jóvenes siguen encontrando en la militancia y en esta visión de que existe la posibilidad de construir y de pelear por una sociedad distinta. Eso sigue existiendo y en ese punto es donde creo que efectivamente no nos estamos olvidando. Y en la radio siempre la música nos ayuda a poder ilustrar este tipo de momentos, estas historias tan sentidas y tan significativas para la historia de un país, en particularmente para la Argentina. Seguimos recordando entonces también con otro tema musical este 16 de septiembre y recordando a los compañeros desaparecidos en la noche de los lápices. Serú Girán, canción de Alicia en el País. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas traba lenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en el camino. ese juego que te hacía feliz. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en Mexicali, 17:24 minutos, temperatura 38 grados, humedad 23%. Escasez, saqueos y estado de emergencia en Baja California Sur tras el huracán Odile. Por los cortes de luz no funcionan las plantas potabilizadoras y hay varias regiones sin agua potable. La situación generó que en algunos supermercados comenzaron los saqueos. La gente se llevó agua embotellada y papel higiénico, además de otros víveres. Otros aprovecharon la oportunidad para llevarse electrodomésticos y objetos de valor. Los robos ocasionaron enfrentamientos entre la gente y los empleados de las tiendas, quienes con machetes, bates de béisbol, rifles y hasta golpes directos trataban de mantener el orden. Además de los habitantes de la región, hay miles de turistas varados en diferentes centros de vacaciones. Perú descarta recibir presos de Guantánamo. Estados Unidos consultó al gobierno de Humala sobre la posibilidad de enviarle detenidos de la base naval. Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, señaló que no es el momento adecuado para que el país participe en un programa de este tipo. El gobierno analizó al detalle la propuesta de Washington como una opción para poder cerrar esa cárcel. Por su parte, Uruguay accedió a recibir presos como una forma de colaborar con el cierre de la prisión. Estados Unidos presiona a los candidatos presidenciales uruguayos para que firmen la incorporación de su país al Acuerdo Transpacífico. La embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, realizó reuniones desde fines de julio para discutir temas de la relación bilateral. Allí sondeó la opinión de ellos sobre la posibilidad de que el futuro gobierno adhiera al Trans-Pacific Partnership, un acuerdo de libre comercio que negocian 12 países y al que Uruguay podría sumarse. La embajadora encontró un clima favorable de los presidenciables. El viernes pasado, durante la disertación de Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres realizaron en la Expo Prado. Los cuatro candidatos, aunque con matices, dejaron la puerta abierta para este tratado. La hora en Montevideo, 21:26 minutos, temperatura 16 grados, humedad 88%. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Y seguimos aquí en Latido Americano, estamos... Tenemos que contarlo. Hola Cecilia D'Amico, ¿cómo le va? Hola Leonardo Smerling, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mejorado, nos habíamos quejado por las empanadas que veíamos pasar. Y Víctor Huerta no solo fue y trajo la yerba para el mate que estamos disfrutando, sino que además nos está comiendo de una bondiola casera que la verdad somos muy felices, tenemos que decirlo. Sí, estamos como queremos. Estamos como queremos. Gracias. Para todos los demás oyentes del programa, estamos abiertos a ese tipo de situaciones. Pero ahora vamos a hablar no de bondiolas y no de mates. No, ahora vamos a hablar de acordeones. En realidad vamos a hablar de acordeones porque hoy 19 de septiembre, pero hace unos cuantos años, en el año 1974, fallecía en Buenos Aires Tránsito Coco Marola, un músico de aquellos que hicieron del chamamé, digamos más tradicional,

Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollanta Humala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. Hola, ¿cómo estás? En Latido Americano, bien. La cultura late. Entramos a la última media hora de Latido Americano, estamos en nuestra sección de cultura, está aquí Cecilia D'Amico nuevamente. Otra vez, Leonardo Smerling, ¿cómo te va? Muy bien, creo que los sándwiches de Mondiola, me han hecho muy bien, los mates también. No, perdón, los sándwiches de Mondiola. Los sándwiches de Mondiola, exactamente. Así, completito. Como se tiene que decir, estamos aquí en Latido Americano, como siempre, trabajando lo que es la cultura de América Latina, la cultura de nuestro continente, y hoy vamos a volver a conversar con alguien que nos puede ayudar y mucho a entender lo que es la cultura afroperuana y que además lo hace a través de talleres, a través de su música, a través de su actuación, es también actor, es además músico y, como decíamos, también imparte estos talleres. Como va a suceder este fin de semana. Así es, este fin de semana se va a estar realizando un taller de cultura ancestral africana, afroperuana, en la ciudad de La Plata, y justamente desde Córdoba, desde Tanti, llega Marco Esqueche Castañeda. Con él estamos en comunicación telefónica para que nos cuente un poquitito acerca de esta actividad. Hola Marco, ¿nos escuchás? Te escucho perfectamente, hermana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Buenas noches. Bien. Bueno, contanos un poquito cómo van los preparativos para la jornada de mañana y la jornada del domingo allí en La Plata. Mira, muy bien, yo llegué ayer, hice 4 funciones hasta ahora en las escuelas primarias de aquí de La Plata y nos estamos preparando para mañana, para este taller que tiene como objeto un poco ir insertando la presencia afro dentro de la cultura, pero con un ingrediente que no es menos significativo, que es a través del arte afro contar la historia actual de no solo de los aportes de los afrodescendientes, sino de la problemática social de los negros en América, incluyendo obviamente en la Argentina, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo del trabajo que se va a hacer este fin de semana. A la noche me presento en un teatro que se llama Paseo Dardo Rocha, en el marco del Festival Internacional de Teatro del Sur, y el domingo se hace una fiesta con muestra de los talleres y algunas agrupaciones de danza afro de aquí de La Plata. Bueno, Marco, vos mencionabas recién esta cuestión, ¿no?, de poder manifestar, de poder visibilizar la problemática social de los afrodescendientes en América. ¿Cómo es que lográs o cómo es que pretendés, cuál es la intención desde el arte mostrando esta problemática? ¿Cómo es que llevas a cabo esto desde el arte, justamente? Mira, fíjate tú, yo creo que aparentemente sería una cosa como coherente y lógica enseñarle al otro que tomar mate no es solamente tomar yerba mate, sino alrededor de ello hay personas, seres humanos, colectivos, agrupaciones poblaciones, comunidades con problemáticas, con esperanzas, sueños y particulares maneras de ver el mundo. Entonces, cuando yo enseño el cajón peruano, las danzas, el andó, la zamacueca, la marinera, al interesado, en este caso de aquí de La Plata, es como que intrínseco y coherente enseñarles también cuál es la situación de nuestras comunidades, nuestros sueños, nuestras utopías, nuestras esperanzas. Hoy justamente estuve en una escuela y le planteaba a la directora de la escuela, después de la función, si en los espacios educativos donde se preparan los docentes actualmente en la Argentina, hay materias que se llamen ritmo, que se llamen alegría, que se llamen solidaridad, que se llamen presencia africana en la educación. Y ella me comentaba que esas materias no existen. Por lo tanto, al no existir estas materias, tenemos un espacio, un hueco dentro de la educación en la Argentina que no permite que después los maestros y las maestras puedan retransmitirle a sus estudiantes que no solamente son hijos de europeos, sino también de africanos. Entonces, a mí me parece que trabajar en estos espacios, uniendo el arte y los aportes y la problemática de las comunidades afros en América, es como muy coherente y que me parece que es un ingrediente que empezaba a faltar dentro de la retransmisión del arte, la percusión, la danza y los cánticos negros, ¿no? Vos mencionabas recién, bueno, entre estas cosas que te parece que están faltando en la educación aquí en la Argentina, nombrabas la palabra ritmo. Hacía unos días nada más estábamos recordando a Victoria Santa Cruz, que falleció recientemente, y justamente hablábamos de algo que ella decía sobre el ritmo, y es esto de que ella creía que el gran legado africano hacia la humanidad era el ritmo, y que el ritmo era una cuestión orgánica que tenía que fluir desde dentro hacia afuera. ¿Qué opinión te merece esto que ella afirmaba con tanta vehemencia, podríamos decir? Yo pienso que era y será siempre el título para empezar a profundizar sobre un elemento esencial dentro de la vida de los seres humanos y que de pronto empezó a ser sellado, sepultado. A ver qué pasa hoy, mejor te cuento con anécdotas porque el oyente es más didáctico entender las cosas desde la anécdota. Hoy yo hice una función para chicos que en este país se le llaman escuelas especiales. Se le llama escuelas especiales a chicos que tienen síndrome de Down, aparente retraso en su inteligencia, etcétera. Al inicio de la función ya las profesoras me habían dicho: ay, señor, disculpe usted, pero ellos tienen muy poca atención, en realidad reaccionan muy lento, ¿no? Hemos hecho un trabajo de una hora con ellos, hemos cantado, hemos bailado, han aprendido cuentos cantados, han reaccionado con lógica, han hecho aportes, metáforas, y al final, emocionadas las compañeras me decían: pero ¿cómo hemos logrado? Yo no entiendo. Y yo les respondo: es el ritmo de la obra, de las canciones, el ritmo de ellos, que se encuentran en sí mismo. Y en ese proceso de reencontrarse, entonces los contenidos se hacen más lindos, más alegres, más dinámicos, más lúdicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el ritmo? Sino el camino y el puente de encuentro entre los unos con los otros para poderse comunicar de manera más significativa, excediendo largamente la comunicación racional, planificada, objetiva y analizada, ¿no? El ritmo es lo espontáneo, lo emotivo, lo apasionado, lo emocional, lo vivo, lo humano y lo energético. Entonces, si nosotros prescindimos del ritmo, estamos prescindiendo de una gran parte de cómo los seres humanos se pueden comunicar. Eso nos diferencia de las computadoras, obviamente, ¿no? Estamos conversando con Marco Esqueche sobre la cultura afroperuana aquí en América Latina. Quería hacerte una consulta. Hace poco estábamos hablando sobre estas nuevas olas inmigratorias que llegan desde África en los últimos años. Me parece interesante conocer cómo se da también, porque la cultura afroamericana tuvo su propio desarrollo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el encuentro con aquellos que vienen desde África? Fíjate, nosotros hemos tenido desde hace varios, en realidad es una lástima contarlo, pero es una realidad. Nuestra relación de afrodescendientes nacidos aquí en América con africanos en la Argentina se dio porque fueron golpeados por la policía. Uh-huh. Eso fue nuestro punto de encuentro y punto de podernos asentar a hablar por qué venían a Argentina, qué se debía esta gran presencia de senegaleses, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando nos hemos encontrado y hemos empezado a reflexionar, en realidad nos parece que ellos tienen como muy ausente y bastante separado la presencia de negros en América, ¿no? O por lo menos la ola migratoria nueva, actual, de africanos aquí, es básicamente chicos que vienen en busca de trabajos. Entre ellos han llegado muchos africanos interesantes que son exiliados políticos o gente ligada al arte y la cultura. Cuando nos hemos relacionado, ellos nos ven a nosotros como americanos, no nos ven como africanos, ¿no? Ha habido evidentemente 500 años después, una ruptura de comunicación entre el África y Afroamérica. Sin embargo, a nosotros nos parece muy interesante volver a tejer esos puentes de unión, porque a mí me parece un tema en debate la situación del África negra en el contexto mundial, ¿no? A mí me parece que todavía no estamos leyendo, solamente estamos leyendo desde lo económico y desde su situación de países altamente oprimidos por potencias imperialistas, pero nos falta todavía seguir indagando sobre esta África, sus pasiones, sus emociones, sus corazones, y ese africano que viene y que llega a la Argentina viene aún todavía muy cerrado en términos de aperturar un espacio y un puente de encuentro, que es evidentemente razonable porque sus razones por venir a Argentina, muchas, pero muchísimas veces, son razones que tienen que ver con el tráfico negrero de la globalización, que es venderle una Argentina millonaria, donde aquí hay muchos dólares y mucha plata, y les cobran entre 5.000 y 8.000 dólares para traerlos a Buenos Aires, y luego los abandonan aquí y terminan vendiendo medallitas en las calles, ¿no? Eso entonces a mí me parece que es un poco mi opinión de la actual migración africana aquí en Argentina. Marco, reflexionando, ¿no? Como me parece muy interesante también este lugar de puente muy afro para los americanos, muy americano para los afros. Lo que puede parecer algo negativo en realidad es muy positivo porque también da la posibilidad de ser un puente entre todas esas culturas, ¿no? Por supuesto. Es que, hermano, en realidad, si nosotros nos empezamos a pensar, e incluso ponte a reflexionar, que me parece muy loco, la situación de ustedes en la radio, ¿no? La radio existe porque es un puente. Sí. Si la radio no fuese un puente, no tuviese razón de existencia. La radio nos permite comunicarnos a través de otros medios con los otros. Entonces, para mí los puentes son la base clave para volvernos a mirar, volvernos a reconocer y de ese lado volvernos a reconstruir. Acuérdate que América, nuestra América profunda, es un proceso en construcción. Nada lo tenemos acabado, estamos deconstruyendo un montonazo de paradigmas, estamos incluyendo la cultura afro en un montonazo de ámbitos donde antes era solamente el espacio de la diversión y del hazmerreír, casi unos payasos de color oscuro, y hoy son un tema en la mesa, un espacio del debate. Hoy yo como artista no soy solamente invitado a tocar los tambores en los lugares, sino a sentarme en la mesa a dialogar sobre muchos, pero muchos temas sumamente académicos y esenciales que se ven que hay huecos en la Argentina para volverlo a construir y hacer una Argentina más de todos nosotros, donde todos nos sintamos en nuestra propia casa, ¿no? Bueno, Marco, clarísimo todo tu aporte. La verdad es que, bueno, ya no es la primera vez que charlamos con vos. Realmente nos gusta muchísimo hacerlo. Esperamos que en algún momento que andes por aquí, por Buenos Aires,

pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval, grito desesperado de los cantores. Y así nos estamos yendo pensando en el regreso el próximo viernes a las 19 horas aquí. En la 90.1 FM Moreno estaremos compartiendo con ustedes ya de vuelta con Guillermo Schneider, nuestro columnista, compañero, conductor y columnista. Así esperemos. Historia. Así esperemos. Hoy está tocando en Pacheco, no dimos la dirección, no le pasamos el chivo ni una vez. No sé cuando antes de que yo llegara si le pasaron el chivo, no, yo ahora no, no lo tengo, lo voy a buscar. Mientras vos empezás a contar... ¿De qué estuvimos hablando en el día de hoy en Latinoamericano? Antes de contarle de qué estuvimos hablando, le recordamos que la semana que viene estamos sorteando Capitanes de la Arena de Jorge Amado, el libro de este mes que tenemos gracias a los libros que quedan a Conapé, 139. Comenzamos el programa de hoy introduciéndonos a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 12 de octubre en Bolivia. Tres elecciones claves para América Latina: Brasil, Bolivia y Uruguay irán a elecciones el próximo mes de octubre. El 12 es el turno de Bolivia. En el día de hoy te estuvimos contando quiénes son los candidatos que enfrentan a Evo Morales, quien encabeza todas las encuestas ampliamente. Las más pesimistas le dan 25 puntos de diferencia respecto al segundo. También estuvimos hablando sobre Paraguay, sobre la injerencia de diferentes países y su relación con las Fuerzas Armadas. Estados Unidos, Colombia e Israel, tres países que se están metiendo adentro de las Fuerzas Armadas paraguayas a través de diferentes negocios. Cada uno tiene su propio kiosquito y eso acompaña no solo en términos militares, sino también en términos ideológicos. No estuvo Guillermo Schneider, que hace la columna de cultura, pero recorrimos varias fechas históricas. Independencia de Centroamérica. Independencia de México y la Noche de los Lápices. Una semana muy histórica, además de ser hoy el Día del Chamamé por la muerte de su... Del creador de Kilómetro 11, que escuchamos también al Chango Spasiuk, y terminamos con Cecilia Amico en su columna de cultura. Estuvimos conversando con Marco Esqueche Castañeda, músico, actor afrodescendiente, nacido en Perú, que reside en la provincia de Córdoba y está en La Plata, contándonos sobre la actualidad, sobre estos talleres, pero también sobre la cultura afro en América Latina. Estuvo muy interesante realmente la entrevista. Así es, nos vamos. Faltó Alicia Alem. Ah, en la perdón. Columna de Víctor Vuelta. Estuvimos conversando con Alicia Alem, ella es productora, miembro de la organización de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas, también del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, comentando justamente sobre los avances y la situación de la agroecología en todo el continente americano. Ahora sí, nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes. Les recordamos que pueden volver a escuchar Latinoamericano a partir del domingo en www.fmmoreno.blogspot.com. Pasamos un chivo, aunque sea si estás ahora, podés llegar a Bulé. ¿Dónde? ¿Qué? No pusieron la dirección, ¿a vos te parece? Bueno, búsquenlo, es en Bulé, vamos a compartir ahora el evento. Es en Pacheco, allí estará tocando Ecléctico con la guitarra. Da los teléfonos de reserva para que pregunten dónde es. 4506-6099. Pueden llamar ahí y reservar e ir ahora, porque sé que arrancan después de las 11 de la noche, 11 y media más o menos, arranca este grupo. Lo vamos a compartir para pasarle el chivo a nuestro compañero Guillermo Schneider. Bien, nos vamos a ir escuchando música como muchos pasajes del programa latinoamericano del día de hoy, acompañándonos con la muy buena música que prepara Cecilia Amico. Ahora, ¿con qué nos despedimos? Eva Ailión haciendo Esa Música de Negros. Buena Pepe. Para pa, para pa, para pa, pa.